poco y nunca llego. Y nunca llego. Bien de ansiedad, vago como un loco y vago sin foco. Y vago sin foco. Corro, pero no acierto. Lejos de mi asiento, estoy resediendo. Ella no llega y yo no tengo espera. Y ella no llega y no tengo espera. Y subo a la esfera y rueda que te rueda por esta pradera. Por esta pradera corro, pero no asiento. Lejos de mi asiento, estoy descendiendo. Y sube, sube y baja. Y sube, sube y baja. Y en esta desventaja soy una mortaja. Y llueve que te llueve. Y llueve y no. Y ando como loco. Y vago sin focar.